Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. En el mes de noviembre del año pasado, para ser más preciso, el 17 de ese mes, en una Asamblea General de la Alianza Cooperativa Internacional realizada en la ciudad malaya de Kuala Lumpur, fue electo, como ya informáramos en programas anteriores, el doctor Ariel Guarco, nuestro compatriota, para presidir la Alianza Cooperativa Internacional. Uno de los compromisos del doctor Guarco, que acompañamos todas las cooperativas asociadas a la Alianza Cooperativa Internacional de la República Argentina, es participar en los grandes debates que tienen lugar actualmente en el mundo en relación precisamente con los temas prioritarios que preocupan a la sociedad mundial. Uno de ellos, indudablemente, es la lucha para erradicar la pobreza. Y al respecto, en una reciente comunicación del doctor Guarco, como ya dijimos, presidente de la Alianza Cooperativa Internacional, ha señalado que poner fin a la pobreza es el primero de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos por la Organización de las Naciones Unidas de aquí al 2030. Poner fin a la pobreza. Y eso requiere, dice Guarco, un fuerte compromiso de los gobiernos y de los organismos intergubernamentales, pero también exige acciones en el campo de la sociedad civil. Las cooperativas, empresas de propiedad conjunta y gestión democrática, tienen como uno de sus principios la participación económica de sus miembros, es decir, que son capaces de generar riqueza, agregar valor, acumular capital y propender al crecimiento económico, pero no a cualquier costo. En su propio ADN está la responsabilidad social, por la cual generan trabajo decente e incluyen a la comunidad en su propio desarrollo empresarial. Por eso, dice Guarco, y decimos nosotros también, en tiempos de crisis las cooperativas han demostrado mayor resiliencia que otro tipo de modelos, mucho más atentos a reducir el trabajo y aumentar la renta. Como indica el nuevo tema del Día Internacional de las Cooperativas, que se va a conmemorar el primer sábado de julio de este año, como todos los años, vamos a tener sociedades sostenibles en la medida que sepamos fortalecer a las cooperativas, porque recuperan activos abandonados, mantienen una gestión abierta hacia sus asociados y distribuyen los excedentes para hacer crecer la producción, los servicios y su entorno. Y es fácil vincular estas cualidades con una perspectiva que abone al objetivo propuesto, es decir, poner fin a la pobreza. Sin embargo, cabe destacar que ninguna cooperativa sola puede poner fin a la pobreza, claro está. Es nuestro deber, como dirigentes, como militantes cooperativistas, integrarnos como movimiento a nivel global, desarrollar juntos nuestras economías y aumentar la incidencia política para que podamos posicionarnos y ser vistos como la mejor herramienta para construir sociedades democráticas, equitativas y solidarias, donde nadie, absolutamente nadie, quede afuera. Cabe recordar que lo más importante para las cooperativas es la gente, los asociados. Actualmente en el mundo somos más de 1.200 millones, lo que convierte a nuestro movimiento en uno de los más grandes del mundo. Este es un número muy importante para tener en cuenta, para recordar, especialmente cuando hablamos de estrategias centradas en las personas para terminar con la pobreza y para implementar exitosamente los objetivos del desarrollo sostenible planteados por la ONU de aquí al 2030. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente, el programa de la economía solidaria. Amigas, amigos oyentes, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva emisión del programa que transcurre en su noveno año consecutivo y ya está de vuelta luego de las merecidísimas vacaciones con un bronceado espectacular. Nuestra compañera de siempre, Liliana Carpenzano. Liliana, en tu persona y por tu intermedio a todas las mujeres de la República Argentina, nuestras compañeras cooperativistas, aunque el Día Internacional fue el jueves pasado, el mejor de los saludos, los mejores deseos y comparto plena y absolutamente todos los legítimos reclamos del conjunto de las mujeres en ese día y en todos los días del año. Muchísimas gracias, Edgardo. Muchas gracias por tu saludo, por tus apreciaciones. Pero lo del bronceado no es Caribe, es un bronceado de la costa chapadmalense. Ah, estuve en Chapadmalal. Bien, pero bueno, aquí estoy. ¿Cómo Excelente. Estás? ¿Bien? Bien, bien, bien. Bueno. Bienvenido una vez más. Y vamos a anticiparles a nuestros oyentes la programación de hoy. En particular, recordar que desde 1985, todos los 15 de marzo, se celebra el Día Internacional de la Defensa de los Consumidores. Y para hablar sobre el tema, hoy nos visita el doctor Claudio Boada, integrante de la Unión de Usuarios y Consumidores. Por ahora es un misterio, por esas cuestiones de las comunicaciones, cuando nos iba a decir que estaba elucubrando para su columna el celular, murió. El WhatsApp lo mismo, así que no sabemos si Ana Grondona se vestirá de socióloga o de militante feminista o de ambas, es lo más probable. Al promediar el programa, develaremos el misterio. Espero que así sea. Y en la celebrada sección Otros Veranos, hoy vamos a... Perdón por la interrupción, Edgardo. Tengo que decir que sí, que es así. Por distintos lugares me llegaron comentarios muy elogiosos y que a más de uno se le piantó un lagrimón escuchando alguno de nuestros otros veranos. Y puede volver a ser. Hoy nos vamos a remontar a marzo de 1973, un año y un mes muy pero muy politizados. Y después del 8M, las compañeras de la Secretaría de Género del Instituto Movilizador están alborotadas, exultantes, y no es para menos. Prometieron que en un rato copan la parada, se instalan en esta mesa de trabajo y lo debaten todo. Silvia Porritelli produjo para este programa un completo informe sobre la situación de los productores del Cinturón Verde del AMBA, esto es, el Área Metropolitana de Buenos Aires. Esos productores que siembran y cosechan los alimentos que diariamente ponemos en nuestras mesas, que se hicieron visibles con verdurazos y feriazos en la Plaza de Mayo y Plaza Congreso, vendiendo sus productos a precio de costo. Desde la gente. Tiempo de parar la pelota, de informarse, de comparar. Tiempo de analizar la realidad. Desde la gente. Informe especial. El Cinturón Verde del Sur, de lo que se conoce como el AMBA, el Área Metropolitana de Buenos Aires, es la región hortícola más importante de la Argentina. De ahí, de ese lugar, salen los alimentos que ponemos sobre nuestras mesas los porteños, los platenses, los habitantes del conurbano, los bonaerenses en general e incluso de otras provincias como Córdoba, Santa Fe y también Tucumán. El 70% de la producción y de la superficie cultivada de esa zona se genera en el Partido de la Plata y el resto corresponde a los distritos de Berazategui y Florencio Varela. Según estimaciones, se trata de unos 5.000 productores de verduras, hortalizas, tomates y pimientos frescos. De ese universo, solo 20 son grandes productores, el resto son pequeños y medianos que en su mayoría trabajan con sus familias. Los pequeños productores cultivan entre 1 y 2 hectáreas, una parte de la tierra bajo cubierta, es decir, en invernáculos, y otra a campo abierto. Después hay un grupo intermedio que posee entre 3 y 4 hectáreas, los que en general tienen sus cultivos bajo cubierta. De este último segmento son muy pocos los que llegan a cultivar como máximo 5 hectáreas. Guillermina Ferraris es ingeniera agrónoma, docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata. Y así describe el tipo de producción que se desarrolla en el Cinturón Verde bonaerense. Son cultivos de una gran intensidad, sobre todo si estamos hablando del invernáculo, lo que demanda mucha mano de obra, trabaja el productor con toda su familia, y cuando hablo de toda su familia, por ahí también es la familia ampliada, trabaja el primo, el cuñado, la hermana, porque hay momentos de mucha necesidad de trabajo. Y los productores más chicos por ahí se dedican a lo que es el cultivo de hoja, que tiene menores costos y es de salida más rápido, entonces tienen un ingreso como más rápido de dinero, que lo necesitan para pagar el alquiler. Y los productores medianos por ahí ya se dedican más a hacer de fruto, que son cultivos más caros, como el tomate y el pimiento. Y que tienen la gran mayoría por ahí bajo cubierta, con invernáculos, porque eso incrementa la posibilidad de cultivos y de cosecha, sobre todo en el invierno. En el invierno, cuando el cultivo es a campo, tarda mucho en crecer y ellos necesitan tener ingresos todos los meses para poder pagar el alquiler. La gran mayoría de los productores agrícolas del Cinturón Verde Platense son arrendatarios del predio que trabajan, es decir, no son los dueños. Muy pocos son los que pudieron acceder a la propiedad de la tierra. A esto hay que agregar otro dato negativo. La casi totalidad de los productores y sus familias viven en los terrenos que cultivan. Como nos cuenta Daniel Quiroga, productor familiar y presidente de la cooperativa agropecuaria Nueva Esperanza. Nosotros vivimos en el predio que trabajamos. Lamentablemente, la precarización de la que nosotros vivimos es tremenda, porque el patio es la quinta ya, la zona de producción, el patio de la casa. Porque nosotros nos levantamos a las 5 de la mañana y hasta que no se ve. Entonces, nosotros siempre dijimos, si el productor familiar el día tuviera 24 horas, nosotros las 24 horas las trabajamos. Además de la presión que ejercen los productores familiares, el alto costo de los arrendamientos de sus tierras, se le suman los bajos ingresos que reciben por sus cultivos. Generalmente, la venta de lo producido se realiza a través de intermediarios, ya que les resulta muy costoso trasladarse hasta el mercado central para comercializar las verduras y las hortalizas de manera directa. Guillermina Ferraris, ingeniera agrónoma de la Universidad Nacional de La Plata, analiza la fragilidad del sistema de comercialización. Todo este sistema de arrendatarios con el cultivo bajo cubierta, esta intensidad en la producción es muy frágil. Bueno, las cuestiones ambientales son muy importantes. De la venta en fresco, de lo perecedero que es el producto, hace que son totalmente, digamos, tomadores de precio. No pueden decidir, salvo los que están muy organizados y pueden vender de alguna manera directa. La gran mayoría tiene que tomar el precio que le ofrece el camionero, que es el intermediario que va a retirar la verdura de la quinta. Y muchas veces cambian la plata porque la verdura no tiene precio, vale muy poco, y bueno, ellos la necesitan para pagar el alquiler. Entonces es el tema de los precios, de la comercialización, con tanta intermediación, es otro de los grandes problemas. Según comenta Daniel Quiroga, productor familiar y presidente de la cooperativa agropecuaria Nueva Esperanza, la venta de la producción se realiza por jaulas o cajones, cuyo peso depende de la variedad de verduras, hortalizas y frutos frescos a comercializar. Los quinteros, que tienen alrededor de 3 hectáreas, pueden llegar a vender 300 bultos por semana, mientras que los que tienen una hectárea comercializan 100 bultos por semana. Otros de los factores que influyen en la cantidad de productos comercializados son el rendimiento de cada quinta y la temporada de cosecha de cada producto. En algunas épocas, los campesinos pueden superar la media de producción y en otras, la cosecha puede ser muy escasa. Nosotros hacemos desde preparar la tierra hasta sacar. O sea, preparamos la tierra, plantamos, regamos y hasta sacar. Nosotros lo que entregamos es verdura directamente ya en jaula, para que nosotros llamamos, el culata de camión viene, te llama por la radio y te hace el pedido, viene, deja la jaula, te sacamos al galpón y después ya se encarga, vendría a ser el intermediario. El último relevamiento nacional realizado específicamente sobre el sector agropecuario se hizo en 2008. En aquel censo se incorporó por primera vez entre sus objetivos dimensionar el peso económico y laboral de los pequeños productores. A fin del año pasado, el INDEC anunció que durante 2018 pondrá en marcha la ejecución de un nuevo Censo Nacional Agropecuario. Más allá de la falta de registros actualizados, la ingeniera agrónoma Guillermina Ferraris estima que el cordón verde del AMBA Sur cuenta con alrededor de 3.500 productores organizados, los que en su mayoría están nucleados en asociaciones y el resto integran entidades cooperativas. El hecho de estar organizados en cooperativas o en asociaciones, si bien no en la medida que solucionan los problemas o el ingreso general de las familias, ha posibilitado que los productores accedan a comercialización directa en distintas ferias o a través de la venta de bolsones, de verduras, y eso, bueno, genera un mejor ingreso para las familias. Por otro lado, también muchas cooperativas y asociaciones han comprado maquinaria en conjunto. Entonces, bueno, una de las problemáticas, que era sobre todo el tema de la contratación de la maquinaria, se salda a través del uso de este compartido de las maquinarias. Hay algunas cooperativas que están empezando a pensar en la compra de tierras comunitarias. Digamos, es un proceso que, si bien ya tiene sus años, es muy difícil, digamos, de revertir la situación, pero lo que ven los productores, por lo menos los productores organizados, que son la mayoría, que es la forma, el camino de mejorar estas condiciones. Los trabajadores de la tierra, excluidos desde siempre, desde los más remotos tiempos, encuentran en la organización, en la construcción de cooperativas, como señalaba recién Guillermina Ferraris, la mejor manera de afrontar la difícil situación que se les plantea. En un segundo seguimos con el informe producido por Silvia Porritelli y nos metemos de lleno en una de esas entidades asociativas. Desde la gente. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Tal como nos contó Martín Burgos cuando nos visitó semanas atrás, los lunes de febrero y de marzo se están desarrollando las jornadas que titularon Macrieconomía en el Centro Cultural de la Cooperación. A más de 2 años de gobierno de Cambiemos, las clases de economía organizadas por Economía Política para la Argentina y el Departamento de Economía del Centro Cultural de la Cooperación se proponen hacer un balance de la política económica llevada adelante a lo largo de 5 encuentros didácticos con economistas referentes en su tema. El próximo lunes, el tema será desregulación financiera, deuda externa y fuga de capitales, a cargo de los docentes Arnaldo Bocco y Nicolás Seolia. Reiteramos entonces, lunes 12 de marzo, en el marco de las jornadas Macrieconomía en el CCC, desregulación financiera, deuda externa y fuga de capitales en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes, 1543. Una pregunta. ¿Estás contento que te convocaron a la selección? Sí, mi sueño es jugar en el Mundial. Vos querés que lleguen lejos. Nosotros también. En esta vuelta al cole, con beneficios Credicop, del 22 de febrero al 22 de marzo, podés ahorrar un 25% todos los jueves en todas las librerías del país. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo. Ejemplo de reintegro. En un consumo de 2.000 pesos se reintegrarán 300 pesos. Tope máximo de reintegro. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop. Desde la gente. Tiempo de parar la pelota, de informarse, de comparar. Tiempo de analizar la realidad. Desde la gente. Informe especial. En las grandes ciudades, las modernas megalópolis, como es el caso del AMBA, es decir, el Área Metropolitana de Buenos Aires, con casi 13 millones de habitantes, se da por sentado que una ensalada de repollo y zanahoria, o una de lechuga y tomate, es algo que está en el supermercado o en la verdulería. Está disociado del lugar de origen, de la procedencia, de que un productor tuvo que trabajar la tierra, sembrar y cosechar, para recién llegar a la góndola y luego a la mesa. Desde siempre, los productores fueron el eslabón más débil de esa cadena que va de la tierra a la mesa. Las cooperativas de algún modo empoderan a los productores. Una de esas entidades asociativas y solidarias es la Cooperativa Agropecuaria Nueva Esperanza, que reúne a unas 30 familias de productores de verduras, hortalizas y frutas frescas. Si bien fue en octubre de 2013 cuando se constituyen formalmente como cooperativa, el proceso de organización de Nueva Esperanza se inicia a comienzos del año 2011. El objetivo inicial de la entidad fue mejorar las condiciones de comercialización y producción de sus miembros, además de impulsar la compra conjunta de insumos y herramientas. Con el tiempo, el colectivo junto a otras organizaciones promovió diferentes acciones como el pedido de subsidios, medidas de emergencias agropecuarias, condiciones competitivas en los mercados, además de reclamar políticas destinadas a solucionar problemáticas para el sector, como el acceso a la tierra y a créditos blandos. Como nos cuenta Daniel Quiroga, productor familiar y presidente de la cooperativa agropecuaria Nueva Esperanza. La idea de asociarse en la cooperativa siempre fue para comercializar, pero si bien nosotros sabemos que en los tiempos esto de las políticas están muy duros hoy en día, así que la idea siempre fue de nosotros de poder esto acceder a la tierra, que no que nos regalen, sino que nos den un préstamo, la cual nosotros vayamos, en vez de pagar el alquiler, ir pagando ese previo con el préstamo que nos dieran, la cual nos negaron por todas partes, que no hay, no existe hoy un préstamo para el pequeño productor para compra de tierra. La organización cooperativa les permitió a los productores participar de talleres y espacios de capacitación que ofrecían distintos organismos, como la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata, entre otras. También el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el INTA, les brindó diferentes capacitaciones para mejorar sus procesos productivos. Ahora Daniel Quiroga nos explica la importancia de implementar el sistema de solarización de suelos en estructuras protegidas, un proceso natural que permite eliminar malezas, insectos, hongos y bacterias sin la utilización de agroquímicos ni pesticidas contaminantes. ¿Qué es lo que hacían antes? Lo primero que hacían es esto, comprar el bromur, que era una garrafa que te costaba un montón de plata y te cristalizaba, te mataba todos los bichos, curabas con eso y te mataba todo y recién plantaba, la cual era espectacular, pero lo que nosotros no teníamos conciencia era lo que quedaba en la mercadería, en la fruta que nosotros estábamos comercializando. Entonces, desde que nosotros empezamos a armar la cooperativa, nos dimos cuenta con la gente de Cambio Rural, con el INTA y el SENASA, que había muchos restos químicos. Entonces, hoy por hoy, en vez de curar, lo que hacemos es, con el clima de estas temperaturas que son muy altas en el verano, solarizamos. Preparamos la tierra, tiramos otro nylon de 30 micrones, que es mucho más fino, abajo, y tapamos todo eso, y lo que hace el calor que vos embostás con el calor del nylon y la regada, mata todo. Ya no hace falta que nosotros curemos la tierra, que da el mismo rinde y aparte mucho más sano para nosotros mismos, bien para la población. Lamentablemente fueron desactivados muchos de los programas de capacitación, como los que promovía el INTA a través del programa Cambio Rural, para apoyar y fortalecer el trabajo de los pequeños y medianos productores. A mediados de 2017, el Ministerio de Agroindustria de la Nación dio de baja a varias de estas iniciativas, dejando afuera del programa a unos 1.000 grupos de productores, en particular a los vinculados al sector de la agricultura familiar. Guillermina Ferraris, que durante varios años fue asesora de Cambio Rural, explica las consecuencias de esta política de recorte aplicada por la cartera nacional de agroindustria. Es muy difícil el acceso de los productores hortícolas al programa Cambio Rural. Y es una pena, porque estos sistemas, digamos, tan intensivos en el uso de agroquímicos, intensivos en el uso de la tierra, necesitan del acompañamiento técnico. Y los productores lo piden para producir mejor, para tener una producción más agroecológica. Y si no tienen el apoyo, digamos, del Estado a través del acompañamiento técnico, es muy difícil que lo logren y es muy caro el asesoramiento técnico privado. Nosotros siempre reclamamos lo principalmente que haya más política pública para el sector y que se haga visible lo que es esto, la producción de la agricultura familiar, porque siempre se ningunean por todas partes. Y también pedíamos algún crédito blando para que nosotros podamos recuperarse mucho más rápido y poder devolver ese crédito. Pero para hablar esto, decir que somos el cinturón más grande del país, y es que lo somos, solamente para hablar en la tele nada más, pero después en ayuda que tenemos, ninguna. Para reclamar por políticas públicas favorables, los productores organizados llevaron adelante una serie de movilizaciones, como los denominados verdurazos y feriazos, que pusieron de manifiesto la diferencia entre el precio que recibe el productor por la venta en la quinta y el precio final que paga el consumidor en las verdulerías o supermercados. La ingeniera agrónoma Guillermina Ferrari señala que estas estrategias se enmarcan en el creciente proceso organizativo que se viene dando entre los productores hortícolas y florícolas del periurbano del área metropolitana de Buenos Aires. Hay una fuerte restricción del consumo, no se vende verduras directamente, o sea, los productores producen porque es lo único que saben hacer y porque es lo que ellos tienen como fuente de ingresos de sus familias, pero no se vende la verdura. Entonces vemos montañas de verduras tiradas porque no se consume. Entonces, bueno, eso está también, es otra de las cosas que afecta negativamente. Yo creo que lo positivo en todo esto es la organización, porque el año pasado, de hecho, se hizo este verdurazo. Fue una movilización totalmente genuina, los productores se pagaron ellos mismos los colectivos y fueron todos a Plaza de Mayo a vender la verdura al precio de costo para que la población supiera esta intermediación cómo los afecta negativamente. Y fue una movida totalmente genuina y hecha por ellos, me parece que eso se logró por la organización y creo que es lo único que los va a salvar de todo este contexto tan negativo. La organización les permite a los productores fortalecer sus demandas. Al mismo tiempo, los estimula a desarrollar procesos de producción, comercialización y consumo de manera más solidaria y sustentable. En ese marco, uno de los proyectos que tiene la cooperativa agropecuaria Nueva Esperanza es armar ensaladas de verduras para la venta directa en la Feria de Productores. Paseo de la Economía Social y Solidaria que funciona todos los viernes en la entrada del edificio del rectorado de la Universidad Nacional de La Plata, esto es en calle 7 entre 47 y 48 de la ciudad de La Plata. Si quieren comunicarse con la cooperativa y si quieren interesarse sobre sus actividades, no tienen más que visitarlos en su Facebook buscándolos como Cooperativa Agropecuaria Nueva Esperanza. Y para cerrar este bloque, qué mejor que hacerlo con el recordado Alfredo Zitarrosa, que hoy estaría cumpliendo 82 años. Triunfo Agrario, con letra de Armando Tejada Gómez y música de César Isela, canción que fuera prohibida por la dictadura cívico-militar. Triunfo Agrario, en la voz del entrañable uruguayo Alfredo Zitarrosa, que hoy estaría cumpliendo 82 años. Este es un triunfo, madre, pero sin triunfo nos duele hasta los huesos el latifundio. Esta es la tierra, padre, que vos pisabas. Todavía mi canto no la rescata. ¿Y cuándo será el día? Pregunto cuándo. Que por la tierra estéril vengan sembrando todos los campesinos desalojados. Hay que dar vuelta el tiempo como la taba. El que no cambia todo, no cambia nada. Este es un triunfo, madre, del nuevo tiempo. De estar bajo la tierra rompió el silencio. Este es un triunfo, padre, de la alegría. De tu sueño en semilla sube la vida arriba hasta la espiga, que si la tierra es hembra, la tierra es mía. A donde nace el alba, yo siembro el día. Hay que dar vuelta el tiempo como la taba. El que no cambia todo, no cambia nada. Desde Genteamos, Edgardo Form, Liliana Carpenzano, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Mariana Anzorena, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga. Ya estamos en el segmento habitual a través del cual o en cuyo transcurso comentamos algunas de las publicaciones que recibimos semana tras semana. Van sumando una pila gigantesca, pero por supuesto las guardamos y en algunos casos lo reciclamos a este valiosísimo material. En este caso, Liliana, como verás, tengo Mundo Mutual, que sigue dirigiendo nuestro amigo el doctor Luis Valladares. Y en este caso elegí una nota que lleva por título La mutualidad en el centro de la escena capacitando a los adultos mayores. Dice la bajada, en el marco de un proyecto que ejecutan conjuntamente el INAES y AMAOTE. ¿Qué es AMAOTE? Es la Asociación Mutual para Agentes de la Tercera Edad. Se llevó a cabo en el organismo el cierre de las actividades de capacitación y formación profesional del año 2017. El texto, al comienzo de una nota bastante amplia sobre esta iniciativa, señala que el presidente del INAES, el doctor Marcelo Colom, destacó la importancia del trabajo realizado por la Mutual y manifestó que seguiremos trabajando juntos, aportando nuestro granito de arena a la maravillosa tarea que llevan adelante, asegurando que el próximo año seguiremos adelante intentando tener un mayor alcance. Y más adelante la nota explica que, entre otras actividades, mediante el proyecto se dictan cursos de medicina preventiva, de prevención de adicciones, seminarios de contención social, organizados a través de conferencias, foros y cursos, con la participación de importantes personalidades del quehacer profesional, político y cultural, que permitan la motivación de los asistentes, redundando en beneficio de su salud psicofísica. Les recordamos entonces que esta es una actividad conjunta realizada entre el INAES y la Asociación Mutual para Agentes de la Tercera Edad. Bueno, muy interesante. Yo recordamos que la semana pasada hemos informado sobre el problema que atraviesa la COPI, que es la Cooperativa Integral de Villa Carlos Paz. Hoy vamos a leer un comunicado de la cooperativa que dice: la COPI rechazó el intento del gobierno municipal de asumir la prestación del servicio de agua. Al igual que lo ocurrido con las cloacas en diciembre pasado, la Cooperativa Integral de Villa Carlos Paz impugnó el procedimiento a través del cual el intendente Esteban Avilés pretendía tomar el servicio de agua. Lo hizo tanto en la planta de potabilización de Cuesta Blanca como la de Barrio La Quintana. Hasta allí se trasladó cerca del mediodía del miércoles pasado una comitiva municipal. En Cuesta Blanca los funcionarios se encontraron con trabajadores y parte del cuerpo de abogados que patrocina a la COPI en esta instancia, quienes rechazaron la intervención con el argumento de que el fallo en segunda instancia no está firme y tiene que debatir la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Los funcionarios no fueron, como se especulaba, a la sede de la Cooperativa Integral, donde a esa hora se desarrollaba un contundente acto en defensa de la institución y los servicios públicos organizado por la multisectorial. Desde aquí, una vez más, nuestra solidaridad con la Cooperativa Integral de Villa Carlos Paz, la COPI. Desde la gente. Desde la gente. Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona. Ana Grondona. Las noticias siempre tienen una nueva vuelta. Nueva vuelta. Seguimos en Desde la Gente, estamos en la columna de Ana Grondona. Hola Ana, ¿cómo te va? Habíamos pensado y estuvimos elucubrando bastante, ¿cómo vendrá Ana? ¿Vendrá como una férrea feminista o vendrá a hacer un análisis más de tipo sociológico sobre el 8M? Bueno, ¿qué tal? Buen día a todos y a todas nuestras oyentes. Voy a hacer una combinación y esta columna se la voy a dedicar a Jane Addams, que fue una de las primeras sociólogas estadounidense de Chicago, que además de ser socióloga era feminista. Así que bueno. me tacho la doble. Y bueno, sí, es muy difícil no hablar de, y además no tengo ganas de no hablar, tengo ganas de hablar del 8M, este segundo paro internacional de mujeres. Un movimiento increíble, rotundo, internacional, que me parece que nos abre muchas preguntas, porque tiene este doble registro que suelen tener los fenómenos sociales, un registro más de espuma, más de la cosa que podemos ver a simple vista, que llena, no sé, las tapas de los diarios, los medios, las horas en las radios, los noticieros en la tele, esa cosa de acontecimiento, pero al mismo tiempo moviliza algo que tiene otra temporalidad, que es todos los días, a toda hora, y que tiene que ver con esas transformaciones más microsociales, ¿no? Y me parece que el 8M, este paro internacional de mujeres, tiene ese doble registro porque va al corazón de algo que es muy grande, si lo decimos, la dominación, el patriarcado, pero que tiene expresiones también muy microscópicas, muy cotidianas. Porque la dominación patriarcal, en este caso, siempre es las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Es cuestiones que tienen que ver con leyes, la necesidad de leyes de cupo, de igualación de salarios, de igualdad de oportunidades, ¿no? Esas cosas bien gruesas, la libertad sobre nuestros cuerpos, la cuestión de la legalización del aborto, esas cosas que involucran temas como globales, colectivos, que requieren legisladores, grandes discursos, cámaras de diputados y de senadores, todo esto. Pero también tiene esa otra dimensión de las formas de mirar cotidianamente a las mujeres, las formas de hablarnos, las formas de relacionarnos, las mujeres, las trans, digamos, ¿no? Las diversidades que tienen que ver con lo femenino y que por supuesto lo exceden. Y me parece que lo interesante de este 8M es que tuvo los dos registros, ¿no? Tuvo el registro de la gran convocatoria internacional, global, universal, pero también tuvo ese registro de los espacios de trabajo. Si uno recorría la ciudad durante ese día, la ciudad de Buenos Aires, imagino que esto se había replicado en todo el país de distintos modos. Lo que se veía eran mujeres organizadas en espacios pequeños y cotidianos, ¿no? Tomando conciencia, discutiendo, organizándose. En el Centro Cultural de la Cooperación se armó un espacio muy interesante, las mujeres con megáfono, que tiene estas características, y eso se replica por todos lados. Y yo, recorriendo esa ciudad tan atravesada por lo micro y lo macro y esta revolución feminista que está ocurriendo, me preguntaba, ¿por qué ahora? Y no puedo contestarme eso. Me imagino que las compañeras que han dedicado su vida a estudiar estos temas nos podrían dar más pistas. Porque realmente, como sabemos, el movimiento de mujeres tiene distintas oleadas que tuvieron que ver con el voto, que tuvieron que ver con el acceso, no sé, a la posibilidad de tener patria potestad sobre sus hijos. Es decir, distintas conquistas muy variadas, derechos sociales, a lo largo de la historia de moderna, por lo menos, ¿no? Pero evidentemente estamos en un momento donde internacionalmente esta cuestión aparece en la agenda de un modo indudable, como un gran tema a nivel internacional, y tiene que ver de vuelta con estas dos temporalidades, ¿no? Lo que explota, lo que es un acontecimiento, lo que parece que es ya, lo que quema, lo que urge, pero que también tiene que ver con todas esas acumulaciones que hizo durante tantas décadas y siglos el movimiento de mujeres, ¿no? A nivel mundial. Entonces se ven las dos cosas, el largo plazo y algo que irrumpe y que puede ser muy transformador. Y pensando en esto de por qué ahora, me acordaba además porque esta semana fueron los premios de la Academia, ¿no? Los Oscars de Hollywood. Y Estados Unidos tiene una costumbre, que es que procesa sus traumas colectivos o sus eventos colectivos a través de las películas, ¿no? Sí, totalmente. Como que en un momento empiezan a aparecer las películas, sí, de la cuestión de la negritud en Estados Unidos, sí, la cuestión, sí, de la mujer, la cuestión de los gays. Hacen eso. Y yo creo que en Estados Unidos se están procesando muchas cosas y ellos harán con lo suyo. Me parece que en la Argentina, entre todas las cosas que está procesando este movimiento feminista, es la herida traumática que sufrió la Argentina al tener una presidente mujer, una presidenta mujer. Yo creo que eso, aunque no nos demos cuenta pues lo tenemos demasiado cerquita, es una marca simbólica muy importante para un país como la Argentina, además por una figura tan singular como fue Cristina Fernández de Kirchner, presidenta. Me parece que ella movilizó muchos fantasmas muy machistas en esta sociedad, que estaban muy anquilosados. Y hay algo de esta cosa efervescente que estamos viviendo en la actualidad en la Argentina, que yo creo que tiene que ver con algo de ese orden, ¿no? Del trauma de haber tenido una presidenta mujer y con esas características que tuvo, con las que Cristina Fernández ejerció el poder, además, ¿no? Y pienso que, para ir cerrando y vincularlo con otra cosa que estuvo pasando en la coyuntura, hay algo de esa herida machista que aparece como muy sintomáticamente en las escuchas que van soltando, ¿no? Las escuchas de las, sí, conversaciones con Parrilli. Que ya es una novela, digamos. Es una novela, total. Háganlo novela y va a tener, sí, un montón, sí, de, sí, rating. Sí. Pero bueno, y me parece que ahí también hay algo de esta cuestión traumática que se juega, porque es como la fascinación con esta mujer poderosa que dice malas palabras, que, claro, putea, Sí, ¿no? Sí. Ahí se juega, me parece que es un síntoma de esto que quiero decir, que entre las muchas cosas que pasan en la Argentina, que me parece que tienen que ver con esta efervescencia feminista, está esta herida de la presidenta mujer, que evidentemente a nivel simbólico me parece que caló muy hondo. Así que, bueno, seguiremos viendo cómo esta revolución que tiene los dos ritmos, el del acontecimiento, el del día, ese día que explota, pero que tiene esa temporalidad a largo plazo, lo cotidiano que va transformando de a poco, veremos cómo sigue la cosa. Por ahora, diría, es una de las pocas cosas alentadoras de nuestro presente. Así que veremos. Sí, totalmente. Bueno, muchas gracias, Ana, por hacernos pensar. Confieso que lo de la presidenta no... Pero sí, ahora me voy a quedar pensando en lo que decís. Pero bueno, muchas gracias, Ana, y nos vemos la próxima. Hasta el sábado. Desde la gente. Desde la gente. Donde el cooperativismo y la ayuda mutua son los protagonistas. En la literatura policial hay periodistas que tienen su propio saga. Ricardo Rajendorfer, uno de los más destacados cronistas del género en la Argentina, puede compartir esa categoría con personajes de ficción. El próximo martes, Ediciones Desde la Gente presenta el libro Crónicas de la Vida Turbia, justamente de Ricardo Rajendorfer, con la presencia del autor y del escritor Vicente Batista. Crónicas de la Vida Turbia se presenta el martes 13 a las 19 horas, con entrada libre y gratuita en la Sala Osvaldo Pugliese del Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543. Doctora, la necesitan con urgencia por una consulta. Sí, sí, ya mismo voy para allá. Vos querés que lleguen lejos, nosotros también. Por eso, en esta vuelta al cole con beneficios Credicop del 23 de febrero al 23 de marzo, tenés un 25% de ahorro y cuotas todos los viernes en comercios adheridos sin tope de reintegro. Consulta en www.bancocredicop.coop. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo. Ejemplo de reintegro. En un consumo de 2.000 pesos se reintegrarán 500 pesos sin tope máximo de reintegro. Consulte comercios adheridos. Cantidad de cuotas y condiciones en www.bancocredicop.coop. 1, 2, 1, 2, 3 y... Estamos, participamos, incidimos, tomamos la palabra, resignificamos, resistimos y aportamos. Hacemos... Visión de género. Una mirada común y crítica sobre lo que nos pasa. Seguimos en Desde la Gente, estamos entrando en nuestra zona como cada sábado en Visión de Géneros. Escuchábamos atentamente a Ana Grondona, por supuesto, siempre es un placer escuchar su análisis desde los aspectos sociológicos, sobre todo de lo que pasó el 8 de marzo, el pasado jueves, que realmente fue absolutamente movilizante. Pero para analizar qué es lo que vivimos nosotras, estamos con una compañera que siempre nos hace el aguante, siempre está ahí, siempre firme. Estamos con Natalia Stoppani, ella es licenciada y profesora en Ciencias Políticas de la UBA, además coordina el Departamento de Educación del Centro Cultural de la Cooperación. En este caso, marchó junto con las chicas de Mujeres con Megáfono, que es aglutina a mujeres de entidades cooperativas. Natalia, ¿cómo estás? Muy bien y muy contenta de estar acá con vos hablando de estos temas. Bueno, vamos a analizar un poquito el 8M desde otro aspecto. Sabemos que Ana lo hace de su rol de socióloga, nosotros vamos a ser un poco más viscerales, tal vez. Vamos a poner un poco de la misma pasión que con la que pusimos allí el pasado jueves. Natalia, en principio me gustaría que nos cuentes la previa, porque no hay que olvidar y hay que resaltar, me parece interesante resaltar, que esto fue una movilización gigante, pero con un paro. Sí. Es el segundo, sí. Paro internacional. Se vivió, se sintió. Desde Mujeres con Megáfono, ¿qué hicieron? Bueno, lo vivimos también como un paro. Paramos compañeras de diferentes entidades cooperativas, como el Instituto, como el Centro Cultural de la Cooperación, como IDELCOP, digamos, diferentes compañeras trabajadoras de estos espacios. Paramos e hicimos una serie de actividades en la puerta, en este caso, del Centro Cultural, que tuvieron que ver básicamente con tres momentos. Un primer momento de ruidazo, que ahí nos acoplamos a lo que las asambleas de Ni Una Menos de los viernes allí en Urquiza habían mandatado, que era desde las 11 de la mañana o de las 12 en algunos otros casos, hacer ruidazos en las esquinas. Eso también lo hicimos el año pasado y también se hizo una experiencia que podríamos hasta podríamos contarlo como el primer paro y serían tres en vez de dos, que fue, seguro te acordás, el paro negro del 19 de octubre del 2016. Uh-huh. Ahí empezamos con el ruidazo y bueno, se reeditó eso con mucho mucho mejor. Después un segundo momento que fue una radio abierta en paralelo con una estenciliada. Que eran una serie de stencils que hizo una compañera y que junto con otra stenciliaban los trapos y las remeras que nosotras teníamos y que convocamos a que otras personas, otras compañeras, trajeran. Y después nos fuimos a la marcha. En el medio, por supuesto, repartimos unos volantes que hicimos de una compañeraza que también conoces, Ana María Ram, en su libro Las hijas de Eva, que es una joya desde la gente. Absolutamente. Bellísimo libro. Y en el ella, bueno, como para quienes leyeron el libro, va mes a mes, el día del 8 de marzo, ella cuenta los orígenes de la fecha. Entonces, lo que hicimos fue hacer un folleto que dijera 8 de marzo, nosotras paramos, con el texto de Ana María. Perfecto. Así que todo eso sucedió desde las 10 de la mañana que nos juntamos y empezamos a organizar toda la movida hasta las 4 y cuarto, 4 y 20, que nos fuimos a la marcha y fue un espectáculo. Y contame, antes de arrancar y meternos en la marcha, contame un poquito sobre la radio abierta. ¿Cómo sí. se estructuró? Mirá, la radio tenía una grilla recontra llena de compañeras a entrevistar y entrevistadoras. Nuestra idea fue visibilizar a compañeras de estas entidades o de cooperativas asociadas, amigas, para mostrarlas, para mostrar sus experiencias y que sea nuestra propia voz la que esté en los micrófonos sobre Calle Corrientes. Destacar no solo que la grilla estuvo recontra completa y muy representativa de todas nosotras, sino que logramos que haya mucha escucha de gente de transeúnte. Eso quería ir. ¿Qué respuesta? Salió mucho mejor que el año pasado. Me parece que tiene que ver sobre todo con el contenido de la grilla que logramos. Había más o menos unos 8 bloques separados por canciones. Entonces se fue generando la dinámica de que tras una canción venía otro bloque de compañeras para hablar. Y era muy diversa en su composición. Por ejemplo, hablamos de fútbol femenino, de cooperativas de trabajo, hablamos de literatura, hablamos de teatro, hablamos de educación sexual integral, y tuvimos un momento que yo lo quiero destacar porque son unas compañeras de fierro, que son las de Mamá Cultiva, que ellas son las mamás organizadas en torno a la legalización del cannabis para uso medicinal, que estuvieron atrás de toda la legislación sancionada y que ayer, entre otras cosas, denuncian que la reglamentación es lo que tira para atrás algunas cuestiones que venían siendo conquistadas. Por ejemplo, y la cosa más grave es el autocultivo, que no logra de ser efectivamente legal con todo lo que tiene que tener. Que no se penalice, que Exacto. no se siga penalizando. Claro, porque Valeria Salech, su presidenta, decía, estamos hablando de una planta que crece en el patio de tu casa. El tema es que se juega la propiedad privada, entre muchas otras cosas, y bueno, y eso no está todavía bien zanjado. Esa entrevista logró la escucha de mucha gente. Imagínate, serían las 3 de la tarde, o sea, salvo las compañeras que estábamos de paro, había mucha gente laburando y sin embargo se armó una linda banda ahí y ellas estuvieron espectacular, contaron nada, lo grave de las situaciones que atraviesan sus hijos y sus hijas y la vida que logran a través del consumo de cannabis medicinal, del aceite de cannabis. Transforma la vida para bien, por supuesto. Sí, Valeria decía, mi hijo vuelve a estar conectado con el mundo, me vuelve a sonreír. No, entonces, claro. Basta. No debería discutirse sí. lo más mínimo. Buenísimo. Sí. Nos debemos una entrevista aquí desde este espacio con la gente de Mamá Cultiva, así que nos estamos anotando para poder para profundizarlo. Claro, sí, está muy, muy piola. O sea que la radio, un éxito. Un éxito. Ahí Ana López, una compañera de IDELCOP, condujo la radio, impresionante. Ella está en Farco también, una compañera cooperativista, muy bien organizadas. La verdad que me parece que la posta estuvo en armar una grilla muy contundente que mostrara a mujeres trabajando o haciendo en diferentes campos de la vida social, digamos, desde el arte, la educación, la salud, el cooperativismo, la comunicación, la literatura, diferentes facetas. Estuvo muy bueno. Muy bueno. Es la marcha condensada en una radio abierta, porque en totalmente. Definitiva, ahora sí metiéndonos dentro uh-huh. de la marcha, creo que fue eso en principio, ¿no? ¿Qué te dejó la marcha? Me dejó varias cosas, pero lo primero es la potencia de la unidad. La vida en las asambleas y la lucha feminista sabe mucho de lo que es bregar por una unidad con formas de organización no patriarcales. Lo difícil que es no hacer política con formas patriarcales. Me parece que ese es el saldo principal. Nosotras nos estamos acostumbrando, y digo nosotras quizás refiriéndome a aquellas compañeras que venimos de organizaciones del campo popular cuya forma de organización tradicionalmente fueron patriarcales. Entonces, claro, nosotras que estamos habitadas por esa forma, nos estamos acostumbrando a deconstruir esa forma y buscar otras, y aquellas compañeras que se integran a la militancia desde otros espacios más, mucho más democráticos en su forma de organización, traen también sus afluentes. Digo, y también confluyen aquí diferentes generaciones, compañeras que saben militar desde hace 40 años y otras compañeras que somos mucho más jóvenes y que venimos ávidas de saber cómo. Y de las que recién empiezan. Y de las que recién empiezan. Que sus primerísimos pasos. Sí, que ayer fue su primer marcha. Exacto. Me parece que lo que me quedo como más importante es la potencia de construir organización popular de una forma no patriarcal. Por supuesto que en el medio aparecen cosas que una misma tiene que salir a deconstruir, a explicar al interior de nuestras propias organizaciones de base, y el conflicto es inherente a la práctica social y política, por lo tanto no estamos exentas de conflicto. No. Y sobre todo cuando hay una temática que está revolucionando, sí, más conflicto va a haber. Sí, y también te digo otra cosa con la que me quedo, es el mensaje de mi mamá. Digo, ¿y por qué lo digo esto? Porque estamos hablando de compañeras que no necesariamente pensaban en clave feminista y ni se les ocurría ir a una marcha. Claro. Digo, y hay un montón así de compañeras que ayer confluyeron en la marcha porque se vieron inundadas de todo este potencial diverso, heterogéneo, que respeta la diferencia, que la incluye, que la muestra. Heterogeneidad no solo en términos de género, sino también de formas de trabajo, de formas del hacer. Esto de convocar a un paro diciendo cada una como pueda desde donde pueda. Claro. Porque sabemos que es difícil parar, que es un derecho conquistado, pero hay que hacerlo valer. Que hay espacios de trabajo en las que el paro no está bien visto, aunque sea un derecho. Exacto. Entonces es donde puedas, como puedas, hace algo. Eso activa una forma no patriarcal de hacer política. Exactamente. Así que eso para mí es el saldo mejor de ayer. Antes de analizar un poquito el documento, uh-huh, extenso, 7 páginas, profundísimo, sí, impecable, quería hacer pie en alguna temática que el jueves, cuando hacías zapping por distintos medios, había distintos tipos de análisis y algunas cuestiones que se empiezan a colar, uh-huh, es esto de la politización, la partidización, uh-huh, y ahí estamos cayendo, o por lo menos los medios quieren hacer caer, uh-huh, en esta dualidad, en este versus reclamo versus política. Sí, sí, sí. ¿Cómo se labura? Porque tenemos que trabajar para que esto no se instale, ¿no? Sí, sí. Sí, efectivamente eso pasa, y pasa toda vez que un movimiento social se propone disputar poder. El binomio política, binomio política social o partido versus movimiento, eso está acá y va a estar acá siempre, en todo conflicto que dispute poder. Entonces, con esa base uno ya arranca, me parece, a un poco bajarle la espuma a esos discursos, no desconocerlos porque hay que hacer algo efectivamente, pero asumir que siempre va a pasar. Ni siquiera tiene que ver con una crítica a los partidos políticos, porque no estamos en un momento en el que los partidos estén vistos como en otra época de aquellas estructuras viejas y que no sirven para nada. Por supuesto que hay que hacer un montón de cosas y hay que poner las patas para arriba, diría Galeano, pero no es la crítica del que teníamos más por fines de los 90, me parece a mí, respecto de estas organizaciones tradicionales. La potencia, me parece, del movimiento feminista es salir a decir, primero, que esas estructuras que los medios imponen como malas, son las estructuras que tenemos y que nosotras queremos estar ahí adentro. No nos queremos salir de ahí. Y que hay que modificarlas todas, seguro, pero nosotras queremos estar ahí. También hay otras organizaciones y otras formas organizativas que exceden a eso, que también queremos estar ahí. Me parece que hay algo de decir, bueno, todo conflicto social es un conflicto político. Eso no significa, no es una relación directa a un partido político, lo puede ser o no. Me parece que la potencia del movimiento feminista es mostrar que hay múltiples y miles formas de hacer política y que la disputa por el por la igualdad de género es una disputa de poder. Y eso es política, no es otra cosa. Exactamente. Igualmente, yo creo que esta definición que acabas de dar, y que tal vez con esto podemos cerrar la columna, en la marcha estuvo claro. Totalmente. Y el problema lo tienen los medios, no nosotros. Exactamente. Sí. Eso lo tenemos que tener bien en claro todas y poder transmitirlo de esta manera, ¿verdad? Totalmente. Porque en la marcha se vio claramente esta disputa que estamos aquí llevando a cabo. Natalia, nos están haciendo la seña porque tenemos que cerrar nuestra columna. Vamos a seguir porque esto va a drenar y queríamos analizar el documento y demás, pero lo hacemos en la próxima. Estábamos hablando con Natalia Stoppani, nosotros nos estamos yendo de nuestra columna de visión de género. Natalia Stoppani, ella estuvo marchando con las mujeres con megáfono, mujeres que agrupan a las entidades cooperativas, además es licenciada y profesora en ciencias políticas y además que coordina el Departamento de Educación del Centro Cultural de la Cooperación. Muchas gracias, como gracias siempre. Gracias a vos. María. Nos vamos yendo con Natalia Oreiro. Ella reversionó el tema de Gilda, María Jiménez. Desde la gente. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Conducción, Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Los viejos amores que no están. Política y sociedad, Ana Grondona. La ilusión de los que perdieron. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Todas las promesas que se van. Géneros, Paula Aguilar. Y los que en cualquier guerra se cayeron. Marta Gaitán y Mariana Anzorena. Todo está guardado en la memoria. Producción, sueño de la vida y de la historia. Ernesto Horvat y Daniela Loarenga. El engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final. Desde la gente. Desde la gente. A las bestias de aquel infierno. El programa de la economía social y solidaria. Todo está guardado en la memoria. Sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la deja vivir libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos. Si yo le digo Jorge el Tigre Acosta, Christian von Wernig, el turco Julián Simón o Raúl Guglielminetti, seguro que usted sabe que le estoy nombrando a represores. Represores que están cumpliendo una condena por crímenes de lesa humanidad. ¿Y a qué viene su mención? A que integran una lista de casi un centenar de genocidas que el gobierno pretende excarcelar. Efectivamente, el gobierno del presidente Mauricio Macri envió al máximo tribunal penal de la nación una lista de un centenar de condenados por crímenes de lesa humanidad, muchos de ellos a prisión perpetua, con la sugerencia de que los jueces les concedan la prisión domiciliaria con mecanismos de control electrónico. La excusa es absurda. dicen que responde a un pedido de la Corte Suprema que busca dar una solución a la sobrepoblación en las cárceles. Inmediatamente los organismos de derechos humanos respondieron que es absolutamente falso y falaz decir que la prisión domiciliaria para los represores va a desagotar las cárceles. En principio, porque no representan ni el 1% de la población. Y siguiendo, porque como dijo la agrupación Hijos, el único lugar para un genocida es la cárcel. La semana pasada falleció el genocida Luciano Benjamín Menéndez. Lo apodaban Cachorro, Chacal o Hiena. Comandó los más terribles asesinatos, fusilamientos y torturas desde el tercer cuerpo del ejército. La tapa de Página 12 fue una de las más certeras de los últimos tiempos. Un primerísimo plano del rostro imperturbable del genocida y el título «Murió la muerte». El miércoles pasado también murió Reinaldo Viñone, el último dictador. Videla y compañía lo esperan en el infierno, tituló otra vez acertadamente Página 12. Se están muriendo porque así es la vida. Son ancianos, obviamente, pero eso no los exculpa de los crímenes contra la humanidad que cometieron. Deben cumplir su condena en la cárcel, igual que el criminal de guerra nazi Oskar Gröning, quien había recibido una condena y la justicia alemana ordenó que, a pesar de sus 96 años, debía cumplirla en una cárcel. Me parece oportuno recordar aquella consigna que se canta el 24 de marzo de cada año. Como a los nazis les va a pasar, a donde vayan los iremos a buscar. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Desde la gente. Desde la gente. Justicia. Desde la gente. Tiempo de diálogo, de charla, de escuchar y ser escuchado. Desde la gente. Tiempo de entrevista. El 15 de marzo se conmemora en todo el mundo el Día Internacional de la Defensa de Consumidores y Usuarios, una fecha que convoca a las distintas organizaciones de nuestro país y de todo el planeta para hacer un balance de sus iniciativas y, sobre todo, como el título lo indica, la defensa de un aspecto muy importante que tiene que ver con la calidad de los productos, como decimos los cooperativistas, con el precio justo y el peso exacto, todo lo que tiene que ver justamente con una amplia constelación de derechos que, en el caso de la República Argentina, están consagrados por el artículo 42 de la Constitución Nacional. Para hablar de este tema, de su vigencia, de su importancia y sobre todo de los desafíos actuales de una de las organizaciones emblemáticas, tenemos en nuestro estudio la grata presencia del doctor Claudio Boada, que es uno precisamente de los especialistas, directivo de la Unión de Usuarios y Consumidores. Fue además director de la Comisión de Defensa de Consumidores y Usuarios de la legislatura porteña entre 2014 y 2015. Ya me estaba remontando al siglo pasado. Claudio, un gustazo tenerte con nosotros. ¿Qué tal? Un gusto para mí estar acá con ustedes, compartir con vos, Edgardo, y compartir con la audiencia, por supuesto. Contanos, Claudio, ¿cuál es el origen de esta conmemoración, el Día de Defensa de los Consumidores y Usuarios? 15 de marzo, más precisamente. Sí, 15 de marzo es un día internacional, no está así aceptado ni está proclamado así por las Naciones Unidas, pero empezó a festejarse en distintos y conmemorarse en distintos lugares del mundo y se ha impuesto por peso propio como el Día Internacional de los Derechos del Consumidor, que abarca también los derechos de los usuarios, ¿no? Porque nosotros decimos consumidores en un sentido amplio que abarca usuarios y consumidores de productos y de servicios. Y esto aparece porque el 15 de marzo en la década del 60, un discurso del presidente Kennedy en Estados Unidos donde sintetiza dentro del discurso una frase como diciendo todos somos consumidores, ¿no? Realza la figura del consumidor o del usuario y la necesidad de la defensa de sus derechos. De ahí surgen 6, 7, 8, rememorando algún programa, principios que se fueron imponiendo de los derechos de los usuarios y consumidores. Y acá hay en debate la visión de lo que es el derecho de los usuarios y consumidores, porque hay una visión de los derechos que es muy cercana al consumismo, donde el consumidor no es más que una un eslabón más o un engranaje más de la maquinaria de producción de bienes y servicios, mientras que nosotros nos acercamos más a la concepción de los derechos de los usuarios y consumidores como derechos humanos básicos, como algo que forma parte de las necesidades básicas de todo ser humano, y entonces le damos tanta importancia al derecho del consumo como el acceso al consumo. La visión más cercana al consumismo piensa solamente en aquellos que tienen acceso al consumo, entonces terminan siempre pensando, legislando, trabajando para los sectores medios que están dentro del consumo, sin importar si el consumo es superfluo, sin importar si el consumo es ambientalmente sustentable o dándole menor importancia. Y nosotros creemos que sí, por supuesto que los sectores medios tienen que ser protegidos y defendidos y tienen que conocer sus derechos, pero también hay amplios sectores populares en los cuales tenemos que llegar con esta defensa. En la práctica, pensar en aguas y cloacas para todos, pensar en salud, ¿por qué no salud pública? Pensar cuando nos dicen combatamos la comida chatarra y nosotros decimos sí, comida saludable sí, pero también suficiente y accesible, o sea que le llegue el alimento a todos y a un valor que se pueda adquirir. Bueno, esa es más bien la visión que tenemos y que defendemos en el día a día, ¿no? Como dijimos al comienzo, hay un artículo de la Constitución Nacional, reformada y actualizada en 1994, más precisamente el 42, que se refiere a este tema. A partir de esta consagración constitucional de los derechos de consumidores y usuarios, ¿cuál es el papel de vuestra organización en particular en cuanto a garantizar o a reclamar o a peticionar a las autoridades para ejercer este derecho constitucional? Sí, la creación jurídica, digamos, es reciente, porque estamos hablando del año 94, y en el año 93 fue la primera ley de consumidores, de usuarios y consumidores, la 24.240, que después tuvo algunas modificaciones. Y nosotros como asociación surgimos en el año 93-94 también, y tuvimos nuestra inscripción en el Registro Nacional de Asociaciones de Consumidores en el año 95. Es la Unión de Usuarios y Consumidores. Unión de Usuarios y Consumidores. Quiere decir que tuvimos una vida casi paralela al desarrollo del derecho, como muchas otras organizaciones. Hay una veintena de organizaciones que se crearon en ese momento, hubo un gran impulso a los derechos del consumidor. Y si nosotros pensamos un poquito las actividades, nos vemos que es bastante amplio, ¿no? Porque tenemos participación, referencia en los medios, muchas veces nos llaman para entrevistarnos, para preguntarnos sobre temas de consumo, pero también tenemos mucho trabajo en el ámbito legislativo, en el cual en las distintas legislaturas provinciales, las legislaturas locales y también en la legislatura nacional intentamos acercarnos, trabajando en ese lugar, formando parte de comisiones, presentando y apoyando proyectos que presentan diputados. También tenemos una centros de atención de los usuarios. Acá es un tema complejo porque son los reclamos, la conflictividad es muy alta porque estamos en una sociedad de masas donde la producción de bienes es en masa, el consumo es en masa y terminamos teniendo soluciones individuales. Entonces, con la solución individual siempre estamos corriendo atrás de problemas. Por eso el valor de las acciones colectivas, acciones que pueden ser administrativas, judiciales. Digamos, ¿qué es la esencia de la acción colectiva? Es encontrar una solución para miles o cientos de miles de casos con una sola acción, y que nosotros entendemos que tiene su plena justificación en que estamos ante una sociedad de masas, y pensar en soluciones individuales es quitarle solución y justicia a muchos usuarios y consumidores. Así que ahí tenemos, ya mencioné tres áreas y podemos mencionar muchas más: educación al consumidor, hay infinidad de ámbitos, participación en espacios institucionales oficiales, es inmensa la cantidad de espacios oficiales donde nos llaman habitualmente a formar parte de consejos consultivos, a formar parte de sindicaturas de usuarios, a formar parte de mesas de trabajo, de comisiones de usuarios en los centros reguladores. Bueno, es amplísimo el desarrollo o la cantidad de actividades. Ustedes están habilitados, obviamente, para actuar ante la justicia en cumplimiento de este cometido, que es la defensa. Yo me imagino dos casos extremos. Un ciudadano o ciudadana va a comprar una heladera, viene fallada y tiene derecho a reclamar. Y ahí puede actuar el mecanismo de la defensa de consumidores y usuarios. Pero hay situaciones colectivas, como pueden ser cortes de luz reiterados por parte de un servicio público. Y ahí, ¿cómo actúa un organismo que defiende derechos de consumidores y usuarios? Sí, generalmente nosotros, cuando nos llegan el mismo reclamo dos o tres veces, sabemos que hay miles de esos casos. Y generalmente no responden a errores, sino que generalmente responden a estrategias comerciales de grandes empresas. Acá yo hago una distinción entre las pymes, las cooperativas, los pequeños negocios barriales, comerciales, que buscan solucionar el problema. No es que no tengan el problema, buscan solucionar el problema. Mientras que hay otros grupos que tienen, digamos, grandes empresas que tienen una visión de usarlo como estrategia comercial. Por ejemplo, el no darte la baja a un servicio que vos solicitás. Suele ocurrir con los celulares, ¿no? Con los celulares. Y que vos querés dar la baja, la das, la comodidad y la rapidez de la vida actual. Uno la da por mail, manda un mensaje de texto, manda un WhatsApp, te dicen cualquier forma de comunicación, pero mes a mes te sigue llegando la factura, hasta que vos, después de 5 o 6 meses, terminás pasando por la asociación. Nosotros sabemos claramente esto, tenemos un texto redactado, presentá una nota por duplicado, que te sellen, que te firmen la constancia, molestate hasta la empresa que tiene que tener una oficina, que te firmen, y a partir de ahí aparece la baja. Siempre terminan negándote todas las bajas que vos diste en forma verbal, en forma telefónica. Bueno, eso es una estrategia comercial de fidelizar a un cliente cuando el cliente no quiere ya pagar el servicio y te vienen cobrando. Ahí, como vos decías, tenemos algunos de estos problemas que cuando detectamos un problema, detectamos que es un problema que abarca a cientos o a miles. Los cortes reiterados de luz es otro tema. Pensando en los cortes de luz, sobre todo acá en Capital y Gran Buenos Aires, que son tan terribles, parecería que las empresas y el Estado mismo, a través del órgano regulador, que no termina de dar con la clave de solucionar este problema, parecería que la única vía que nos queda es judicializar. Nosotros, como asociación, nuestro criterio no es judicializar al conocer la primer momento que conocemos un problema, sino que buscamos instancias de diálogo, instancias de reparación, instancias que nos lleve a acuerdos y conciliaciones, sin tener que llegar a la judicialización. La judicialización como un extremo. Ahora parecería que todo pasa porque nos paguen una bonificación. Los usuarios no queremos que nos paguen bonificaciones por la mala calidad de servicio. Queremos buena calidad de servicio. Así es. Claudio, seguramente vamos a volver a convocarte porque la temática que hoy nos convoca, en vísperas de celebrar un nuevo Día Internacional de Defensa de los Consumidores, que somos todos, como se dijo en el origen de esta fecha, el 15 de marzo, vamos a volver, como decía, a invitarte a nuestro estudio y agradecemos mucho la claridad de tu exposición. Y le vamos a recordar a nuestros oyentes que hemos dialogado con el doctor Claudio Boada, integrante en el equipo directivo de la Unión de Usuarios y Consumidores. Muchísimas gracias, Claudio. Gracias a vos, un gusto. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. Cosa de mujeres, menstruación, género y poder de Eugenia Tarsibachi. El libro desarrolla desde una perspectiva histórica el proceso de normalización de los cuerpos menstruales durante el siglo XX, en el que se difundieron toallas y tampones descartables como el modo ideal de hacer algo con la sangre menstrual. La autora reflexiona en torno a la actualidad respecto de cómo el cuerpo menstrual se constituye en un campo de batalla de diferentes discursos, en un territorio de control y también de resistencia por parte de quienes menstruan. Con presencia de la autora, Cosa de Mujeres se presenta el próximo miércoles a las 19 horas en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes, 1543. Una pregunta. ¿Estás contento que te convocaron a la selección? Sí, mi sueño es jugar en el Mundial. Vos querés que lleguen lejos. Nosotros también. En esta vuelta al cole, con beneficios Credicop, del 22 de febrero al 22 de marzo, podés ahorrar un 25% todos los jueves en todas las librerías del país. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo. Ejemplo de reintegro. En un consumo de 2.000 pesos se reintegrarán 300 pesos. Tope máximo de reintegro. Consulte bases y condiciones en www.bancocredicop.coop. Verano es esa estación del año comprendida entre la primavera y el otoño, que en esta parte del hemisferio va del 21 de diciembre al 21 de marzo. Y bien sabemos que para llegar a este tuvimos que pasar por otros periodos estivales. En Desde la Gente, de la Gente, otros veranos. Quizás en aquel 1973... la esperanza mayor estaba puesta en las elecciones que se desarrollarían el 11 de marzo y que terminarían con la larga lista de gobiernos militares iniciados en 1966. En este verano de hace 45 años atrás, todo es campaña política. Las pintadas anuncian Cámpora al gobierno, Perón al poder, o directamente el Luche y vuelve, que buscaba el retorno del aún proscripto Juan Perón. La UCR propone a Ricardo Balbín como presidente y a Fernando de la Rúa como vice, y el eslogan es Balbín Solución. Oscar Allende y Horacio Sueldo se postulan desde la Alianza Popular Revolucionaria. Una novedad de campaña es un disco simple, editado por el sello Lince, con una grabación realizada en Madrid. Según anuncia en su pequeño estuche rojo y negro, hay un mensaje a la juventud grabado por el general Perón. Pero es otro el disco que más suena en este verano del 73. Es un larga duración registrado durante el acusticazo y se convierte de esta manera en el primer disco grabado en vivo con rock hecho en la Argentina. Entre los intérpretes está este joven y preocupado santafesino. Bueno, espero estén todos muy bien. El primer tema que les voy a cantar es uno que se llama Hombres de Hierros y Hombres de Piel. Lo compuse... No pude evitarlo porque hace más o menos 2 meses me encontraba en Mendoza, de casualidad, y de pronto vi caer a la gente. Y caía la gente, pero no porque tenía alguna enfermedad o por algo. Caía porque realmente estaba muerta. En realidad, la gente caía porque estaba muerta y todos sabemos quiénes mataban a esa gente. Y entonces surgió este tema que se llama Hombres de Hierro y Hombres de Piel. Larga, muchacho, tu voz joven, como larga la luz el sol, que aunque tenga que estrellarse contra un paredón, que aunque tenga que estrellarse se dividirá en dos. Larga, muchacho, tus pensamientos, porque surge de tu sangre, que aunque tengan que estrellarse contra un paredón, que aunque tengan que estrellarse se dividirá en dos. Hombres de hierro no escuchan la voz. Gracias a este disco del 72, en el verano de 1973, Gieco logra hacer, junto a Raúl Porchetto y al dúo Miguel y Eugenio, una gira por la costa atlántica, realizada más por las ganas de los músicos que porque algún empresario los haya convocado. Pero por donde pasa Gieco va encontrando que tiene sus seguidores. Búsquenme donde se esconde el sol, donde exista una canción. Búsquenme a orillas del mar, besando la espuma y la sal. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad. Hacia finales del verano de este 1973 sale a la calle el primer disco de León Gieco, que había sido grabado a lo largo de 2 años como producción independiente con nada menos que Gustavo Santaolalla. El tema de difusión es En el País de la Libertad. Otros temas del long play son Cada día somos más, Seamos todos caballos, Soles grises y mares rojos, María del Campo y Todos los caballos blancos. Recordando aquel verano del 73, con una dosis inevitable de nostalgia, nos despedimos hasta la semana que viene. Chau. Los caballos blancos, el campo y el campo.